esto va con cariño para todas las personas que han estado siempre con nosotros. Y este es el estilo que siempre te hará bailar. Tus amigos, Voltaje. Quiero que tú vuelvas, que vuelvas conmigo tú otra vez, que sigan los pasos que seguiste. Es que yo sin ti no viviré. Quiero que recuerdes lo que juntos pasamos tú y yo. No comprendo por qué tú me dejas, sé que llorarás tu corazón. Con unas palabras de papel, lloro en el silencio, soñaré que vuelvas conmigo alguna vez. Sin tus besos yo me moriré. Con unas palabras de papel, lloro en el silencio, soñaré que vuelvas conmigo alguna vez. Sin tus besos yo me moriré. Y que nunca yo te olvidaré. Te estaré esperando cada noche, solo en el silencio lloraré. Veo cada día que tu amor se aleja más de mí, que me llorarás toda la vida para que he dejado de existir. Con unas palabras de papel, lloro en el silencio, soñaré que vuelvas conmigo alguna vez. Sin tus besos yo me moriré. Con unas palabras de papel, lloro en el silencio, soñaré que vuelvas conmigo alguna vez. Sin tus besos yo me moriré. Ámame y volveré contigo. Dame ya tu querer, sé que estás arrepentida. Ámame y volveré contigo. Dame ya tu querer, sé que estás arrepentida. Que estás arrepentido.